podré ir a Hawái. Ay, y al untarme el bronceado me pregunto cuándo podré ir a Bombay. Ponerme el bañador, me pregunto, ¿cuándo podré?